casa al revés. Ni tu ropa, ni tus discos, ni tu cama, ni tus pies. El piso y el techo, junto a la pared. La escuela no.